Abran su Biblia. No, pero se lo digo, aquel lugar lo vamos a hacer state of the art. Eso sí. Vamos a hacer algo digno del Señor para que todo el que llegue allí pueda aprender y mirar las cosas. Y usted verá lo que va a pasar. Amén. Gloria a Dios. ¿Y de dónde va a sacar tanta plata para hacer eso? Pues como aquí no nos robamos el dinero. Usted puede saber que va a haber plata para hacerlo. Gloria al Señor. Amén. Cuenta clara de chocolate, pero. Ok, ahora vamos a entrar en el siglo XXI. No nos vamos al XXII todavía. Y todavía estamos aquí en el 49-23 con el pizarrón verde cotorro. Ok, entonces en el día de ayer estábamos hablando, todavía continuamos hablando del tema de aspectos básicos de la vida cristiana. Son cosas que son importantes. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos aspiran a ser cristianos? Ok, eso ahí ahorita le hago el llamado a ustedes. ¿Cuántos son cristianos? Ah, bueno, ok. Ok, no, miré uno ahí que ya dijo amén, ya lo pesqué. Estamos mirando, ayer comenzábamos a ver el tema que tenía que ver con cómo evitar la caída. Hemos visto mucha gente que aceptan a Cristo y caen. Se caen. El diablo los envuelve o están en la iglesia por una temporada y luego caen. Se vuelven al mundo, se hacen peor de lo que eran antes. El diablo juega con ellos. ¿Cómo evitar usted esto? De ello estábamos hablando. Ayer específicamente decíamos que para usted evitar la caída, caer de la gracia, resbalarse, era importante saber dos cosas. A ver, ¿quién se recuerda lo que dijimos? Número uno, teníamos que apartarnos de los lugares que sabemos son pecaminosos. Apartarnos de los lugares del pecado. Eso es importante. Y de los lugares de pecado, decíamos que hay que apartarse no solamente de los lugares, sino apartarse también de la gente que practica pecado. Porque si usted se junta con gente que sabe que anda en malos pasos o que no vive una vida clara, tarde o temprano le van a influenciar a usted. Amén. De ello hablábamos en el día de ayer. En el día de hoy, y rendirnos al Señor. Gracias, hermana. Nomás que tiene su cuadernito abierto allí. Ok. Ahora bien, vamos nosotros a continuar con ello. Le voy a decir que hay una doctrina por ahí que anda enseñándole que la gente no puede caer de la gracia. Hay una mafia religiosa que ha entrado y viene desde Miami. Y esa gente se llaman disque creciendo en gracia, en la gracia, donde ellos dicen que en última hora hasta el mero diablo se va a salvar, dicen ellos. Hermano, y tienen a la gente confundida, y programas de radio, y la gente, a mí me llama un montón de gente, hermano, dígame cómo está eso. Hay otros grupos que no son tan radicales como estos. Hay otros grupos que le dicen a usted que una vez que usted se arrepintió y se convirtió, que usted para siempre se salvó sin ningún problema, no importa lo que haga. Le voy a decir que la Biblia dice que usted tiene que cuidarse y cuidar su salvación. Es cierto que el cristiano debe de tener confianza, y la confianza es que aunque el diablo se levante, todo el cielo está a disposición de nosotros y el poder del cielo para que nosotros triunfemos. Pero, oiga bien, eso no significa que usted y yo tenemos licencia para hacer cualquier cosa. Si usted se desvía del Señor, puede tener problemas. Yo quiero que rapidito vamos a buscar el libro de Romanos en el capítulo 6. Romanos en el capítulo 6. Amén. Romanos en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Oiga bien, el creyente está divorciado del pecado. Versículo 23 del mismo capítulo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el que practica pecado se la va a mirar con Dios. Así que de ese de fantasía que ya yo recibí a Cristo y me puedo ir a pecar. Usted no puede pecar si ha recibido a Cristo. Y el Señor nos manda a que nos cuidemos y a que tengamos mucho cuidado en ello. Amén. Ahora, si usted nota, ¿pueden los cristianos, después de ser cristianos, caer de la mano del Señor? Vamos a ver si es cierto. Gálatas capítulo 5, después de Corintios, usted llega a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas, ¿dónde está Gálatas? Me perdió, aquí lo tengo ya. Capítulo 5, versículo 4. Oiga bien, aquí Pablo le dice a los Gálatas, de Cristo le dice Pablo a los Gálatas, se han desligado, dice, os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Oiga bien, el problema de los corintios, de los gálatas, era que querían volver a guardar la ley. Y Pablo le advierte, le dice, ¿sabes qué? ¿Ustedes quieren volver a vivir la ley? Entonces se están desligando de Cristo. Mi pregunta es, ¿eran los gálatas cristianos? A ver, ¿quiénes opinan que los gálatas eran cristianos? Bueno, nadie sabe si los gálatas eran cristianos. Vamos a ver si los gálatas eran cristianos, porque nadie sabe. Vamos a ver, vaya al capítulo 1 de Gálatas. Ok, lea, capítulo 1, versículo 1. Lea, a ver, vamos a ver, usted me va a contestar después que lea si los gálatas eran cristianos, ¿ok? Ese digo, ahí vamos. Dice, Pablo, apóstol, no de hombre, pero lean. A ver, ¿tiene la Biblia o no la tiene? No, porque yo no voy a estar como cotorro aquí hablando y usted nada más oyendo. Vamos a leer toda la Biblia, lea. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias. Ok, ¿a quién se le llama en la Biblia iglesia? No les oigo. Iglesia. A ver, ya se me olvidó escribir en griego. Eclesia. Ok. A ver, ¿qué significa la palabra iglesia? Eclesia. Oye, me le faltó una K aquí, yo sabía. Okay. Eclesia. ¿A quién se le llama iglesia? No, ¿cómo a los apóstoles? ¿Qué significa la palabra iglesia? Pueblo escogido. ¿Quién es iglesia? Los nacidos de nuevo. Ok, ¿cómo le llama Pablo a la gente de Galacia? Hermanos, ¿y le llama cómo? Iglesia. Entonces, ¿eran cristianos o no eran cristianos? ¿Cuántos opinan que la gente de Galacia eran cristianos? Levante la mano. Ok, ahora sí saben que son cristianos. Ahora vaya al capítulo 5. Ok, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 4. Dice, ¿qué dice? Versículo 4. De Cristo os desligaste. ¿Qué significa desligarse? Soltarse, apartarse. De Cristo se han desligado. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Entonces, ¿podían los gálatas? ¿Cuál era el peligro de los gálatas? Estaban corriendo el peligro de qué cosa, de caerse de la gracia. ¿Y por qué estaban corriendo peligro de caerse de la gracia? Porque podían desligarse de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dijo Cristo? Todo pámpano que en mí no lleve, hay que estar ligado, conectado con Cristo. Entonces, ¿puede alguien que se llame iglesia y que se llamase hermano caer de la gracia? Contésteme, porque yo quiero saber si usted... ¿Puede usted caer de la gracia? Mire que los gálatas, algunos se estaban desligando de Cristo y ya estaban cayendo de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esto es un asunto de permanencia. Esto es un asunto de que si usted ha de ser salvo, usted tiene que permanecer en Cristo y permanecer en la gracia del Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que usted que esté sentado aquí en la iglesia en el día de hoy, el año que viene no esté? Usted debe de orar para que no ocurra eso. Pero si usted, hermano mío, ahorita yo le testificaba del hermano aquel que le pasó un carro por arriba y no lo mató. ¿Eh? Y usted se sorprendió, y hay testigo aquí de eso, que eso fue cierto y fue verdad. ¿Eh? Y no, ay, no solamente le pasó por arriba así rapidito, sino que se le estacionó arriba. Sí. El carro se le detuvo allí un tiempo y él dice que sentía que todo se le estaba destruyendo y no le pasó nada, el cuerpo se le hizo como de goma. ¿Eh? Oiga bien, ahora bien, esta persona aquí andaba cantando corito y diciendo alabaré y gloria a Dios. Esta persona no sirve a Dios ahorita y no está en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes Dios? Hermanos, cuando ya usted tiene los años que yo tengo ministrando en esta iglesia, aquí, por aquí ha pasado mucha gente. Oiga bien, si por aquí estuvieran de miembros, la gente que ha pasado por aquí, incluso que se han hecho miembros y ya no están, aquí no olvides, hacía tiempo que ya ese templo nuevo lo hubiéramos construido. ¿Eh? Ahora, yo no me preocupo porque Jesucristo dice que solamente el 25% permanece. Y aquí se ha cumplido, sí, aquí el 25% ha permanecido. ¿Dónde lo dice la Biblia? Mateo 13, la parábola del sembrador. Lo dice claro. Ahora yo le digo a usted, sea usted ese 25% que toma la cruz de Cristo y avanza, y avanza, y avanza, y avanza, y avanza, y no vuelve atrás, bendito nombre del Señor. Sea usted de esos que toman el arado y dice, para atrás no vuelvo. Amén, no vuelvo atrás. ¿Eh? Y permanece en el arado firme y hacia adelante. Vamos a ver, existe la probabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de caso de apostasía, de gente que ha apostatado, de gente que se ha devuelto. El pueblo de Israel, si usted va conmigo al libro de Éxodo capítulo 24, vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Ya lo tiene? Éxodo capítulo 24. Y vamos a estar leyendo. Amén. En el versículo 7. Dice. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora bien, ¿qué dijo el pueblo? Nosotros vamos a obedecer a Jehová. Ahora le pregunto yo a usted, usted que me ha escuchado predicar y ha leído la Biblia, ¿obedeció el pueblo a Dios? Hello. ¿Apostató Israel? Vamos a ver si es cierto. Lea conmigo el libro de Jeremías ahora, en el capítulo 3. Jeremías en el capítulo 3. Versículo 6. ¿Qué dice aquí? A ver, lea conmigo. Ya lo tiene. Jeremías capítulo 3. Versículo 6. Dice: me dijo Jehová en día del rey Josías. ¿Ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? A ver, ¿qué dijo el pueblo en Éxodo? Haremos lo que tú has dicho, Jehová. ¿Cuántas veces ha dicho usted en la iglesia, Señor, haré lo que tú dices? ¿Cuántas veces ha dicho usted, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Envíame a mí. Estoy, Señor, puesto para hacer tu voluntad. Y no lo ha hecho. Lea otra vez. Me dijo Jehová en los días de rey Josías. ¿Ha visto lo que ha dicho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Obviamente allí se está refiriendo a la idolatría de Israel. Eso del árbol frondoso, la piedra y el leño son los ídolos que Israel hizo. Con todo esto, dice, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Yo quiero que explicarles rapidito históricamente lo que se está refiriendo. Allí habla en forma de alegoría, el profeta está hablando de dos mujeres que han fornicado contra su marido. En esa parábola alegórica, el marido de la rebelde Israel es Dios Todopoderoso. Israel es la casa o el reino del norte, y la hermana de Israel es la rebelde Judá, es el reino del sur. ¿De acuerdo? Dando a entender, ustedes se recuerdan que en los tiempos de los profetas, Isaías habló en contra de la idolatría de Israel. Elías Tisbita, ¿se recuerdan de Elías cuando fue y desafió a los Baales en Israel? Desde el tiempo de Jeroboam, el pueblo se contaminó una y otra y otra y otra vez, y Dios destruyó por mano de los asirios al reino del norte. El imperio asirio destruyó. Cuando Nabucodonosor entra a destruir al reino del sur, a Judá, ya el reino del norte no existía. Solamente quedaban dos tribus. Y es allí donde Jeremías, que le tocó, como ya ustedes se recuerdan, le prediqué hace poco, le tocó ministrar en contra, a favor de Dios, pero en contra de Judá por sus pecados. Cuando Nabucodonosor venía a destruirlo, le está diciendo esto: hey, Judá, a ti te va a pasar lo mismo que le pasó a tu hermana, es decir, a la parte norte de Israel, a la casa de Israel, que fornicó, que se fue detrás de otros dioses. Le voy a decir, en el libro de Santiago nos habla y nos dice que a nosotros Dios nos anhela celosamente. ¿Cuántos de ustedes se entregaron al Señor? Levante la mano. ¿Cuántos se han entregado al Señor? Oye, usted le pertenece al Señor. You belongs to him. Amén. Y él nos anhela celosamente. Él tiene, usted no puede irse del camino del Señor. Amén. Mire, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántos de ustedes han escuchado y leído predicaciones sobre la parábola de las 10 vírgenes? ¿Sabía usted que hay gente que está decaída dentro de las iglesias? Que físicamente no se han ido, pero están caídos. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? ¿Se recordará usted que se oyó la voz? Viene el esposo, ¿se recuerdan? Y 5 prepararon sus lámparas y 5 no tenían aceite. ¿Y qué pasó con las que no tenían aceite? Le dijeron, danos de vuestro aceite. A las que tenían aceite le dijeron, no nos va a faltar. Vayan y consigan. Y en lo que salieron a buscar el aceite, llegó el esposo. Yo le he contado a usted esta parábola varias veces y se la voy a repetir una vez más. ¿Qué pasó cuando llegó el esposo? Dice que comenzó las bodas y las 5 que estaban preparadas entraron a las bodas con su señor. ¿Qué pasó con las 5 que estaban fuera? Note usted que eran parte del montón. Todas se habían dormido, Pero si oyó la voz, viene el esposo. 5 se arreglaron, 5 no se arreglaron. Dice que las vírgenes llegaron tocando. Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor dijo, de cierto os digo, no las conozco. Ahora, yo no sé si usted se ha pensado alguna vez, ¿por qué el Señor dijo yo no la conozco? Se suponía que estaban esperando al Señor. Se suponían que estaban en la misma iglesia. Mírenle que está a su lado. Dígale, ¿te están hablando a ti o me están hablando a mí? Estaban cantando coritos todas juntas, ¿verdad que sí? Estaban adorando al Señor juntas, ¿verdad que sí? ¿Eh? Danzaban incluso, ¿verdad que sí? Pero había una condición espiritual que no se estaba mirando. Oiga bien, pero el Señor sabía. Yo le he contado a ustedes y le he dicho, en estos días dije por la radio, hablando de esto mismo, dije por la radio lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes son hombres casados aquí? Si usted llega de su trabajo y usted sabe que su esposa siempre que usted llegue está en la casa, un ejemplo, trabaje o no trabaje, está en la casa. O quizás no está en la casa, quizás se llega a las 3 y ya trabaja y llega a las 6. Y usted está allí y ya comienza a poner los frijoles, a cortar la lechuga. Y ustedes los hombres amorosos que tienen media comida hecha para las 3 horas cuando llega su esposa. No, pero ellos se ríen porque ustedes saben que nosotros en México no hacemos así. Para eso la tenemos, para que nos planchen, para que nos laven, para que nos maten los piojitos. Oiga bien, en serio, ¿qué pasaría si a las 6 de la tarde, que usted sabe que su esposa siempre llega, no aparece? A las 7, usted dice, bueno, a lo mejor como a veces ha hecho, se ha parado en el supermercado a comprar algo que falta para la comida. Al ratito llega. A las 8 no aparece. Y usted dice, oye, pero ya estoy preocupado porque esta mujer no le habrá pasado algo en el camino. A las 9 no aparece. Dice, no, seguramente la llamó la mamá que está enferma y se desvió y se le olvidó llamar. Y usted agarra el teléfono a las 9 y llama a casa de la mamá. Oye, ¿ha visto a Agustina por ahí? ¿Llegó? Pancracia, no ha llegado. Bueno, para evitar un nombre, no ha llegado. ¿Y qué pasa si a las 10 de la noche, 11? ¿Y qué si a las 5 de la mañana, cuando usted se va para el trabajo, a las 6, llega aquella toda desgreñada? ¡Ábreme! Oiga, usted de hombre lo primero que va a decir, pero mujer, ¿qué fue lo que te pasó? No, claro, usted no va a decir se fue con otro, ya luego, ¿verdad que no? Lo primero que usted va a pensar es, la secuestraron. Secuestraron. Tuvo un accidente. Amén. Lo primero que usted va a decir es, ¿sabes qué? A mi esposa le pasó algo. Usted le va a decir, entra, siéntate, explícame qué fue lo que pasó. He estado la noche entera preocupado, ya llamé a la policía, te andamos buscando. Y usted está listo para escuchar la explicación. ¿Verdad que sí? Eso es lo que cualquier hombre haría. Ahora bien, oiga esto. Me llama la atención que en la parábola Jesús ni siquiera le dijo dónde andaba. ¿Notó? ¿Qué le dijo Jesús? Señor, ábrenos. ¿Quiénes son ustedes? De cierto os digo, no le conozco. En otras palabras, de las 10 vírgenes, el Señor solamente reconocía a 5 que estaban allí. Del montón, solamente habían 5. De este montón que está aquí, ¿cuánto están conscientes que son reconocidos por el Señor como verdadero hijo? Es la pregunta. ¿Cuántos son hijos aquí? Sí, amén. ¿Cuántos están seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida? Levante la mano para ver si es cierto. Yo voy a cerrar los ojos, no quiero ver. Gloria a Dios. Amén. Dígale que está a su lado. Cuídate de que no pierdas tu fe. Cuídate de no caer. Pero usted, hermano, pero ya yo me caí. O entonces levántese. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 30 dice, del 29 dice, yo pues, 29, Lucas 22, 29. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor a Simón, oiga esto, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearles como a trigo. ¿Sabes lo que es zarandear a alguien? Moverlo, sacudirlo hasta que no quede hoja arriba. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora yo quiero que usted note lo que Pedro le dijo. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Uno de los problemas que la gente que se desliza y se cae y se desvía tiene es una super auto confianza. Hay gente que está demasiado segura de sí mismo. Seguro en sí mismo. Hay gente que son orgullosos. Pedro era una persona, oiga bien, se había relacionado con el Señor. Era uno de los 3 íntimos del Señor. Pedro, Juan y Jacobo eran los 3 íntimos del Señor. Eran personas a quien el Señor tenía dentro de su círculo. Cuando el Señor fue al monte de la transfiguración, ¿con quién fue? No fue con el montón. No fue con los 5,000 que le dio panes y peces. No fue con los 12. ¿A quién eligió? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y frente a ellos se transfiguró. Cuando el Señor fue estaba en Getsemaní y fue con los 12. Le dijo, quédense aquí a 9 y luego a los 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Le dijo, suban conmigo. Y luego le dijo, quédense aquí y yo voy un poquito más allá y oren conmigo. Estos 3 eran los 3 íntimos del Señor. Ahora bien, parece ser que esta intimidad había hecho que Pedro desarrollara una seguridad falsa en quién él era. Y este es un problema. Y le voy a decir, uno de los principales problemas de la gente en las iglesias es creerse lo que no es. ¿Sabe usted por qué yo no me he resbalado mil veces y no me he caído mil veces? Porque temprano en este camino aprendí que yo no soy nadie. Alguien me dijo a mí una vez, yo no sé si fue aquí o dónde fue, o alguien testificando, dijo esta persona testificando, yo testifico y hermanos decía, oro para que mi pastor siempre se mantenga humilde. Y yo me reí, yo, jajaja, si esta supiera por donde yo he pasado, no diría eso. Si en verdad me conociera, no diría eso. ¿Sabe por qué? Porque el que ha pasado por el camino por donde Dios a mí me ha pasado, aprende que si levanta un poquito la nariz, es porque el Señor se la levanta. En este lugar del camino del Señor, no hay lugar para usted inflarse. Si usted se infla, acuérdese que la puerta es estrecha y los camellos no pasan por allí. Dígale que está a su lado, te están hablando a ti, camello. La puerta es estrecha y la puerta es angosta. Amén. Y el camino es de subida y el camino a veces hay que arrastrarse por los túneles de este camino al cielo. Se sube de rodilla con las manos levantadas y a veces no podemos ni de rodilla, de panzazo nos vamos arrastrando hacia arriba. Bendito Dios, porque el camino es difícil. No hay lugar para andar fanfarroneando. No hay lugar para creerse la última Coca-Cola del desierto. No hay lugar para fama en este camino. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Aleluya! No hay lugar para usted andar mostrando sus logros. Ni estrujándole la gente la cara a quién es. Pedro tenía un problema. Y era que Pedro hablaba demasiado. Pedro era el bocón de los doce. Todo el tiempo andaba hablando. Y siempre andaba con sus propias ideas. En el monte de la transfiguración él tenía sus ideas. ¿Se recuerda usted en el monte de la transfiguración? Dice que estaban allí. Y el Señor comenzó a mostrar su gloria. Y comenzó a transfigurarse. Y comenzó a brillar y aparecieron Moisés y Elías. Y estaba brillando en un ambiente tan glorioso. El bocón de Pedro estaba, habla que te habla en vez de callar. Era tan fuerte la gloria que dice que no pudieron estar de pie y cayeron a tierra de rodillas. Con la mirada a tierra. Los otros dos, Jacobo y Juan, estaban tranquilos, callados. Pedro andaba hablando. Dijo, Señor, tengo una idea. A mí me parece... Ese es el problema de mucha gente que entra en la escuela de a mí me parece. Yo creo, yo opino. ¿Y sabe cuál era la opinión de Pedro? Que ya debíamos de quedarnos aquí. Mira qué ignorante. No sabía que había que predicar el evangelio. Si por Pedro fuera usted y yo nunca hubiésemos recibido a Jesucristo. Yo creo que es hora, dijo Pedro, de que nos quedemos aquí. Ya tengo una idea, Señor. Vamos a hacer tres enramadas. Una para ti. Una para Elías y otra para Moisés. Y aquí nos quedamos ya. ¿Y los demás? Porque se lo lleva el diablo. ¿Y la cruz? No, ¿qué cruz? Ya, aquí terminó todo. ¿Qué visión más limitada? Y ahí fue donde vino la voz del cielo que dijo, este es mi hijo en quien me complazco. A él escuchen. En otra palabra, no a ti, bocón de Pedro. A él escuchen. En otra palabra, no a Moisés ni a Elías. A él escuchen. Esa es la experiencia del monte de la transfiguración. Ahora yo quiero que usted note, este mismo Pedro tiene problemas. Dios no quiere que usted conozca demasiado cosas hasta que no esté dispuesto a obedecer. Por eso hay gente que dice, hermano, yo quiero ser teólogo. ¿Para qué? Para condenarse más rápido. Hermano, yo quiero saber mucho. ¿Para qué quiere saber? A medida que obedece, debe de saber. Pero si no obedece, ¿para qué quiere saber? Para tener más culpa. Vamos a seguir mirando. Oiga bien, Pedro no sabía, tenía una autoconfianza. Dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morirme contigo. ¿Cuántos cristianos? A mí no me ha tocado escuchar que dicen, hermano, yo estoy dispuesto a ir a donde sea. Yo recuerdo en mi tierra, en mi país, porque hay algunos que hablan como pastores, y porque hablan como pastores y tienen panza de pastores y usan saco como pastores, ya la gente se cree que son pastores. Este señor era sastre, tailor, hacía ropa, muy buen costurero. Y era chaparro así, tenía cara de pastor así. Yo no tengo cara de pastor porque se me está enflaqueciendo, pero así. Tenía la cara como la cartera de Bill Clinton, así, abuchada. Sí, chiquito, panzoncito, se usaba la corbata ancha, hacía media panza aquí, como y el saco aquí. Y hablaba así. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando la gente dice, ¡aleluya! ¡Ay, es pastor ya! Oiga bien, viene de otro lugar, de otro pueblo. Mi pastor, quien era mi pastor, es un hombre que todo el tiempo era un hombre visionario. Ese hombre todo el tiempo tenía un plan y un proyecto para ganar a alguien. Era un visionario. Tronado, pero muchas veces, pero visionario. Y en todo él tenía algo que hacer. Era el hombre que más proyecto en la vida tenía. Entonces se le ocurrió que iba a abrir no sé cuántas iglesias. Y yo le dije, mira, no estamos preparados. Aquí no hay líderes para eso. No, mira, este es un pastor en potencia. Aquel. Lo discipulamos, lo aventamos al agua. Ok. Y yo recuerdo que el hermano este se paraba a recitar. Y había una poesía que él recitaba, que decía, y la recitó tantas veces en la iglesia que me la aprendí. Sí, si mal no recuerdo, el estribillo decía así: yo iré, Señor, donde tú digas, haya abundancia o haya fatiga. Sí. Y ahí era una poesía del llamado, como respondiendo al llamado. Yo iré. Y hablaba de las tinieblas, de las luchas. El hombre vencía porque iba. Y cada vez que el pastor oía que el hermano recitaba esa poesía, dije, este es el pastor en potencia que me abrió la otra. Y que lo mandó a abrir la obra. Duró más yendo que lo que duró regresando. Ya ni recitaba cuando regresó. Ni hablaba, ni saquito se ponía. Entonces, oiga bien, recuerdo otra historia, es la historia de otro. Y este también me tocó, fue una historia que nos tocó a ver a nosotros en la iglesia. Esta iglesia ha pasado muchas cosas. Había un hermano recién convertido. Y alguien que en el mundo tenía mando. Y a él le dio con desafiar al diablo. Y yo le dije, mira, al diablo no lo desafíe. Le digo a ustedes, hay uno de ustedes muy animoso, no se atrevan a ponerse a llamar al diablo a pelear con ustedes. Sí, porque usted se siente que está en lo alto de allá de la cima y se pone a desafiar y el diablo no viene. Pero en la bajadita lo encuentra. Y ya sabe lo que le va a pasar. Si el diablo viene, yo lo reprendo, pero yo no lo llamo. Hay algunos que andan buscando endemoniados para en la calle a sacarle demonios. Yo no ando buscando endemoniados. Si me llegan aquí, yo oro por ellos. Pero que lleguen solitos. No. Yo, tranquilo. Pues ese andaba, que él desafiaba al diablo y que el diablo se lo comía y que él le hacía. Y una noche, y él oraba. Quería buscar a Dios de verdad. Quería buscar a Dios. Y una noche, hermano, en la casa donde vivía, está en el patio orando. Y la misma comienza a llamar al diablo. Satanás, ven, truénate con un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Ven para que vea. Y que se le aparece. Él me dice que no lo miró. No, no lo miró. Pero dice que se vino un viento en el patio. Y el polvazo, pedazo de palo volando en el patio. Dice, hermano, ya las patas, ya no me la llama las patas. Dice que vengo corriendo del patio buscando la puerta y que le han echado llave a la puerta de la cocina. Ya no la miraba llegar. El poderoso cristiano. Moraleja. Al diablo no lo llame. Déjelo que venga solo. Si viene solo es porque el Señor le permite que venga y le da el poder y la fuerza a usted para que lo truene. Pero no ande pescando demonios ni andando. No. Déjelo tranquilo por allá. Nunca tenga la actitud de Pedro. Yo le estoy enseñando algunas cosas, hermano, de mi carrerita. Porque mire usted, ya la carrerita de nosotros, mi esposa y yo, tenemos años en este negocio, en este asunto del Señor. Y ya el millero de nosotros ya dio la vuelta varias veces. Ya el motor está explotado de tanto que hemos corrido. Por lo tanto, usted que está, hermano, nuevecito, con apenas 10,000 millitas en el camino del Señor, tiene que aprender. Esto no es un asunto de emoción, ni es un asunto de correr y dejar la lengua y luego estar sentado en una piedra allá cuando tiene que estar caminando. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir mirando a Pedro. Ya lo tiene. ¿Qué le dijo? Versículo 33. ¿Qué le dijo Pedro? Oiga bien, el Señor le está diciendo, Pedro, tú eres débil, Pedro. ¿Y qué le dice? Versículo 33. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y miren, Pedro tenía pantalones. Porque de todos los otros salieron huyendo. Y Pedro sí siguió al Señor. Pedro estaba consciente de que él no iba a dejar al Señor. Y agarraron preso al Señor. Pedro, cuando vienen a tomar preso al Señor, lo primero que hizo fue que sacó una espada, sacó un machetón. Sí, porque el Señor dijo, el que no tenga espada, compre una. Pero el Señor estaba hablando espiritualmente y Pedro fue al pan show y se trajo una. Es como si yo le dijera, hermano, la que viene, viene tanto que tenemos que tomar la armadura de la fe. Cómprese su pistola para que usted se defienda y usted entienda. Yo estoy hablando de la Biblia. Y usted dice, no, el pastor dijo que todos tenemos que andar empistolados. Y ahora que podemos tener arma de asalto porque el Congreso no pasó la ley otra vez, vamos a agarrar nuestro R-15. Y se imagina usted que aquí en la iglesia todo el mundo esté empistolado aquí. Que todo el mundo venga al culto, hermano, con machete, navaja, una aquí atrás y dos aquí enfrente por si acaso. Y dos aquí en los calcetines y en las botas. Rambo. Una 50 milímetros. Ahí en la cajuela del carro por si tengo que correr de allá para estrecharme en el carro. Para... Eso era la... Usted se ríe, pero esa fue la actitud de Pedro. El Señor dijo, el que no tenga espada busque una. Pedro dijo, bueno, ya me dieron permiso. Y fue y se trae un tremendo machetón. Y está en el culto, alabaré, pero según el guardaespaldas de Cristo. Se parece como en una iglesia que yo conocí, que el tesorero tenía una 45. La hermana Marta sabe que es cierto. Si el tesorero, él llevaba la, o contaba la ofrenda, y eso no me lo contó nadie. Hermana Marta sabe que es cierto. El tesorero tenía un tremendo pistolón. Hay una que son azul, que son como plateada azulosa. Sí, pero un cachafú, una cosa. Hermano, ¿y para qué es eso? Le decían los hermanos. Estamos cuidando el dinero del Señor. Y, oye, y el Señor no tiene poder para cuidar su propia plata. Pues Pedro viene, hermano, y tiene un tremendo machetón, una espada, y que vienen a buscar al Señor. Y el Pedro dijo: Señor, yo contigo hasta la muerte. Pero no se acordó que el Señor mismo había dicho, y la palabra del Señor decía, que nuestras luchas no es con espada ni con ejército, es una lucha espiritual. Pedro estaba armado físicamente, pero no estaba armado espiritualmente. Hay gente que está armado intelectualmente, pero no está armado espiritualmente. Hay gente que sabe mucho, pero de las cosas espirituales no saben nada. Hay gente que son hábiles para ciertas cosas, pero para las cosas del Señor no son hábiles. Están desnudos, están desarmados, expuestos al primer machetazo que el diablo le lance. Mire qué fácil. Yo puedo estar seguro que el Señor sabía que el hombre estaba armado. El Señor sabía todo. Pero el Señor quería enseñarle una tremenda lección. Es más, yo le voy a decir a usted, yo no le voy a decir que levante la mano, pero si usted cree que está en Texas, en el oeste de Estados Unidos, y anda con sus pistolones por ahí, yo le voy a decir que usted anda mal. Pero la segunda enmienda de la Constitución dice que yo puedo andar armado. A mí no me importa lo que la segunda enmienda de la Constitución diga. Yo sé que Jehová es mi protección. Y si usted anda armado con pistolas, que no está confiando en la protección. Mire usted, el diablo le agarra la pistolita y se la hace comer como hamburger a usted. Pero la fuerza del Espíritu de Dios y el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros es suficiente para defendernos. Y esa cachetadita que le dieron, ¿a quién fue que le pegaron una? Eso fue por un nene, muchacho. Oh, está afuera, cuidando allá. Bueno, eso son cosas que el Señor nos permite para irnos entrenando como los gallos de pelea, espiritualmente. Vienen a buscar a Jesús preso. ¿Qué había dicho Pedro? Pedro era hombre de palabra. Señor, yo me mando un cualquiera por ti. Yo peleo en Enrea, Señor, por ti. Ah, ok. Y ahí viene la turba. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y Jesús dijo: yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, tumbó a todo el mundo. Todo el mundo se vino a piso, a tierra. ¿Qué poder? ¿Qué estaba demostrando? Que era poderoso. Y que Pedro, que viene Pedro y que saca el machetón. ¿A quién buscáis? A mí me buscan. ¿Qué quieren con el maestro? No, que andamos buscando. ¿Qué? Y que viene Pedro al siervo del sumo sacerdote, hermano, y que le tiró a volarle la cabeza. No crea que fue una oreja. Pedro no tiraba a volar oreja. Pedro le tiró la yugular. Ese viejo rústico, burro, bruto que era, pescador, chacho. Y que le aviente ese machetón. ¡Sha! Nada más que aquel era soldado. Y los reflejos. Y los reflejos no le llegaron mucho porque la oreja se la voló. Como una plumita. Esa espada estaba tan filosa, hermano, que eso cortaba un hilo en el aire. Eso cortaba un papel en el aire, esa cosa. Y mire usted, cuando aquel le aventó la cabeza. Aquí, al maestro, espérate que te voy a dar maestro ahora. Te voy a dar el maestro ahora. No te preocupes. ¡Señor! Y yo dije que aquí quebro por ti. Sáquete, que le aviente ese machetazo. Y aquel le hace así. Y viene la machete y le dice así. ¡Ting! Y viene la oreja cayendo como una plumita. Pone la mano a la oreja. Y ahí viene el Señor y le dice: Pedro, guarda tu espada. Toma la oreja, se la pega al siervo del sacerdote, la sana. Y le dice: Pedro, ¿tú quieres defenderme a mí? ¿Tú no crees que yo tengo poder para defenderme solo? ¿No sabe que si yo quisiera, ahorita pidiera al Padre y mandara legiones de ángeles, y a mí yo sería el intocable, a mí nadie me toca? Yo pongo mi vida porque yo quiero. Pedro, no moleste, necio, déjame morir. Yo vine a hacer aquello por lo cual el Padre me envió. A eso vine. No te interponga. Pues yo contigo ando a la muerte. Ah, ok. Se llevan al Señor. ¿Y sabe Pedro? Allá va Pedro. El Señor lo llevan allí, los soldados. Un, dos. De allí lo llevan preso. Y aquí va Pedro entre los ramales, caminando, porque él quiere guardar su palabra. Ahora se llevan a Jesús y lo llevan al patio del sumo sacerdote. Era ya casi la madrugada. Un friazo que está haciendo, pero un frío. Y se llevan al Señor a interrogarlo. Ahora vemos a Pedro en el patio del sumo sacerdote con los soldados. Está todo el mundo allí, en el montón de gente. Y ahí está Pedro calentándose las manos. Dentro del patio del sumo sacerdote. Todos los otros se fueron. Pero él dijo que ya está la muerte y hay que morir, yo muero. Y ahí está. Pedro estaba dispuesto a caer preso y a morir físicamente, pero no estaba preparado para sostenerse espiritualmente. Oiga bien, en ese momento se le ocurre a la criada del sumo sacerdote, viene y dice, ¡oh! ¿Pero y qué busca este hombre aquí? ¿Qué busca este hombre aquí? Le dice. ¿Tú eres de ellos? Dice Pedro, no, yo no soy. Yo no soy. Y no que te moría por el Señor, Pedro. Y luego dice, sí, este andaba con ellos. Mira, es Galileo, mira, habla como Galileo. El acento lo tiene y habla como ellos. Y que se padra Pedro y dice, pues yo no soy. Y para que vea que yo no soy, yo maldigo. Porque el que anda con ese hombre no maldice. Pero para que vea que se parece a alguna gente. Pero para que vea que yo no soy de ellos, dame el de Guila ahí, mañana. Oye, bien, ¿y el hermano Pedro que se arranca echando maldiciones? A ese, tal por cual, yo no lo conozco. A ese. Tres veces lo niega. Y en ese momento se oye algo. Cantó el gallo. Y cantando el gallo, traen a Jesús sacándolo. En ese mismo momento, Pedro termina de echar su última maldición sota, diciendo que él no conocía al hombre. Canta el gallo y ahí mira, se encuentra con los ojos de Jesús desde lejos. Jesús lo mira. No sabemos la expresión que Jesús puso, pero probablemente en esa mirada Jesús le dijo, Pedro, ¿qué hubo? ¿Te lo dije o no te lo dije? En ese momento Pedro parece ser que baja la mirada y ahí sí huye de verdad. Desconcertado y dice, yo no sirvo para esto. Ahora sí es verdad, yo traicioné al maestro y estoy tronado. Y le estoy contando esta historia así entre ilustración, historia, jocosa, para llevarlo a usted, hermano, a un punto que probablemente aquí en este lugar haya gente que tengan demasiado confianza en ellos mismos. Yo, con Señor, contigo hasta la muerte, yo. Están confiando en su ego, en su carne, en su capacidad, en lo que ellos pueden hacer. Y le voy a decir que el Señor dice, separado de mí no puedes hacer nada. Puede hacer algo por mí, porque mi poder y mi espíritu está en ti. Tiene que cada día ser fortalecido en el Señor y en el poder de la fuerza de Cristo. Amén. El Señor dice, es mi poder. Pablo entendió eso y desde temprano dijo, en Cristo todo lo puedo. Pablo dice, lo que yo era, dice Filipenses, Pablo, Filipenses 3, lo que era queda atrás. Pablo decía, yo puedo ser orgulloso si quiero. Pablo decía, en mi religión yo aventajaba a todo el mundo. Y en cuanto a la ley, era irreprensible. Pablo decía, yo soy hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, como dice la ley. Pero lo que era para mí, aquellas cosas de la cual me enorgullecía, ahora, dice Pablo, la tengo por basura para alcanzar a Cristo. Amén. Hay que ser derribado a tierra. Yo le voy a decir cuáles son la gente. Yo le voy a decir a usted quién es la persona que es a prueba de desliz y a prueba de irse al mundo. Es aquel que inmediatamente entra el camino del Señor, el Señor lo derriba del caballo. Si todavía usted está montando en su caballo, usted no está seguro. Va a estar seguro cuando usted lo derriban del caballo. Hay algunos que lo derriban del caballo cruzando ese desierto cuando vienen de allá de México. Que pasan la mil y una. Y dicen, Señor, esta ha sido la prueba de mi vida. Yo no quiero volver a pasar algo semejante. Hay otros que lo derriban del caballo cuando se le muere un familiar cercano. Su hijo que más quería. Hay otros que lo derriban del caballo. Hay gente que cuando tiene una prueba sale corriendo, murmura. No. Hay ciertas pruebas que están diseñadas para molerlo a usted. Molerlo. Hacerlo polvo. Alguien dijo en cierta ocasión que a todo el que el Señor va a usar, primero lo quiebra. Dios no usa nada que no lo rompa primero. Señor, úsame. ¡Pash! ¿Por qué me rompe, Señor? Para hacerte de nuevo. Porque lo que veo de ti, dice Dios, no me gusta, no me sirve. Señor, úsame. Dios dice, ¿para qué voy a usar un saco de papa que no sirve para nada? Por lo menos vamos a hacerlo baked potato. Hay que pasarlo por el fuego. Hay que hacer algo con usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Molerlo. Lo primero que tiene que caer en usted es el yo. Ya ustedes ya saben escribir yo en ego. Eso significa yo en griego. Ego. De ahí viene la palabra egoísmo. Ególatra. Amén. Todo el que se cree alguien tiene que aprender a ser nadie para luego verdaderamente ser alguien. Cuando Dios a mí me llamó al ministerio, me costó un año de rodilla. Yo le dije, se le he dicho la historia mil veces. Un año de rodilla orando 5 y 6 horas diarias. Molido allí. ¿Qué? Tuve que aprender que todos mis títulos no valían nada. ¿Por qué utiliza sus títulos ahora? Porque es un instrumento para llamar la atención a muchos intelectuales que no creen en el Señor. Pero no porque quieran andar payaseando. I don't care. Amén. Molido. Humillado. Cuando nosotros, mi esposo y yo, comenzamos el ministerio en este lugar, muchos de ustedes que comenzaron con nosotros saben las humillaciones. Muchos de ustedes no saben que nosotros vivíamos ahí atrás. Miren, ahí donde está, de esa cortina para allá, esa era nuestra casa. Ahí vivimos. Ahí soportamos frío, calores, unos calores infernales en este lugar sin aire. Frío, unos fríos, hermano. Y cuando se rompían esas pipas. Y en aquel entonces, hermano, se echaban 10 días helando. Ahora no hay invierno aquí. En ese tiempo todo el invierno. Y unas aguas y una cosa. Amén. Ahí esperando en Dios, bendito el nombre del Señor. Haciendo la obra del Señor. El doctor fulano, sí, el doctor fulano, el lagarto fulano, Dios nos humilló. allá abajo. Amén. Y todo creyente necesita pasar por esa. Usted necesita pasar. Cuando yo escucho a alguien que dice, no, porque yo puedo, porque yo necesita, Dios, dale un machetazo. Amén. Y cuando lo tumba abajo, que dice, Señor, ahora no soy yo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Dios dice, bienvenido, te puedo usar ahora. Llegó un momento donde Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Moisés, ¿cuántos de ustedes han escuchado la historia de Moisés? Moisés se crió en palacio, hijo de la hija de Faraón. A Moisés lo sacaron del agua y de chiquito, hermano, pero imagínense, Moisés fue a Egypt Community College. Y después, bueno, primero fue a Egypt High School. Y luego fue a Egypt College. Y después fue a Egypt Royal University a estudiar política. Y luego fue a Egypt Royal Military Academy para ser un líder militar, porque Moisés era líder militar. Y Moisés estaba preparado. Ahora dirá usted, ¿dónde dice la Biblia eso, hermano? Bueno, lo estoy diciendo porque la cultura de los pueblos era esa, que los hijos de los príncipes, de los reyes, se preparaban en los natos de la ciencia. Ahora note usted que Egipto era un pueblo pagano. Moisés supo de quién él era por causa de su misma madre, que fue su propia nodriza, y lo tuvo hasta los 2 años y le dio las primeras enseñanza y palabra, y aprendió. Pero luego se lo quitaron del pueblo hebreo y Moisés vivió como un egipcio. No digo yo que adoró dioses egipcios, pero por lo menos ahí estaban todos los ídolos, Horus, Isis y todos los demás hierbas idolátricas de Egipto, ahí estaban. Y Moisés estaba en medio de ellos. Cuando Moisés se da cuenta de que Dios lo está llamando, tenía 40 años de edad, y Moisés quiso ir con su yo. Él fue a visitar a los esclavos, miró que estaban maltratando, un egipcio estaba maltratando a un esclavo, él le dolió porque sabía que ese esclavo era su hermano y él estaba en mejor posición, y como era don Moisés, pues agarró al egipcio y le cortó la cabeza, lo tronó y le dijo, él es libre, vete, te he liberado, yo soy libertador y ustedes. A mí me ha llamado Dios. Yo puedo. Al otro día hay 2 hebreos que se están peleando y todavía está Mr. Moses en el tour. Y mira a los 2 hebreos peleándose. Dice, hermanos, ¿por qué os peleáis? ¿No se dan cuenta que son hermanos? Y le dijo uno, oye, ¿y a ti quién te puso de metiche para ser juez entre nosotros? Y el que le está dando los trancazos al otro hebreo le dice, ¿acaso me vas a matar como te tronaste el egipcio ayer? Y dijo Moisés, se conoció este asunto, al ratito llega oído de Faraón, patitas para qué te tengo, riquiti, y que huya al desierto. Y ahora, de 40 años en el palacio, ahora tiene 40 años, dura 40 años en el desierto. A los 40 años, ya Moisés tiene ¿cuánto? 40, a ver, 0 mata 0, 0. Sapo mata sapo, sapo, son 8. ¿Cuántos años tiene? 80 años. Usted de 80 años, 40 años se le olvidó Egipto. Ahora Moisés es pastor de ovejas. 3 días en el desierto, 4 días en el desierto. Ahí tiene las ovejas piojosas, echándole piojo. Las ovejas, hedionda y apestosa. Y apestaba a oveja, solo. Ahora las ovejas le decían, Moisés, no las ovejas, sino alguien le llamaba. Y él decía, ve. Porque ni hablar sabía, nada más sabía hablar como las ovejas. Y ahora se le aparece la zarza ardiente. Y ahora le llama el Señor de medio de la zarza y dice, Moisés, Moisés. Y él va a ver qué pasaba. Dice, quita tus calzados porque el lugar donde estés es santo. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ha llegado la hora de libertar a mi pueblo. ¿Y sabes qué, Moisés? Tengo buena noticia para ti. Bueno, esa es mi versión personal. I have a good news for you. Do you remember, Moses, that you want to be the prince, the leader of my people? Now is the time. Ahora es el tiempo de que tú libertes al pueblo. Dice Moisés, pero yo tengo 80 años, ya las piernas no me aguantan, no tengo fuerza, soy un hombre muerto. Señor, ya ni hablar sé. El todo don letrado, no sé nada. Manda por quien debe de mandar, pero a mí no me manda, yo no quiero ir. Dice, no, pero este no es asunto de que yo quiero, no quiero, es asunto de que eres tú el que va. Pero yo no sé hablar. No tiene que hablar. Yo te mando a tu hermano y él va a hablar por ti. Yo te digo lo que diga, tú le dices ahí y él dice. Pero va. Alguien dijo que Moisés duró 40 años, dijo alguien. 40 años en el palacio creyéndose que él era todo. 40 años creyendo, sabe, reconociendo que no era nadie. Y 40 años humillado, sabiendo que en el Señor era alguien. 40 años en el desierto. Hermano, pero yo soy probado, dice Dios. ¿Sabe por qué le llega la prueba? Para que no te rajes Jalisco y no le vaya al mundo. Amén. Y ese orgullo que tiene, hay que bajarlo. ¿Sabe cómo yo me evito las pruebas? Fuerte, humillándome. ¿Sabe lo que yo he aprendido, hermano? ¿Le quiere que le diga mi técnica? No. No, porque es que son muchos años de experiencia para yo decirlo esto en una noche. ¿Quieren que le diga mi técnica? A ver, ¿cuánto quieren que le diga el secreto del triunfo? No están convencidos ustedes. No están. Ya, terminamos. Pónganse de pie y terminen. ¿Quieren que le diga qué? ¿O no quieren que le diga? Levante la mano. Ah, no, sí, esforzándome así, sí le digo. Mire, Dios se parece... A ver, ¿cuántos de ustedes tienen hijos aquí? Muchachos, les voy a dar esta técnica también. Cuando, ustedes saben, yo soy buena onda, somos amigos nosotros. Ok. Que, miren, ustedes que son padres, ¿cuántos de ustedes padres le pegan a sus hijos todavía? Levanten la mano. No, por eso están como están. Levante la mano lo que le dan sus tablazos a sus muchachos. Ok. Gloria a Dios. Ok, padre responsable. ¿Y ustedes? No, ni fu ni fa. Ah, bueno, ok. Oigan bien. Cuando usted va a corregir a su hijo, y su hijo, usted lo llame, ya sabe su hijo que se lo va a fusilar, y el muchachito viene y se le tira de rodillas. Perdón, ahora sí, ay, ahora sí te bravé. No lo vuelvo a hacer, si me da un chance, el último, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué hace usted, padre? Como que lo piensa dos veces para dejar de bajarle la mano, ¿verdad? Lo desarma. A mí ya no me desarman mucho, porque si ya yo había advertido antes y no, ya yo te dije aquella vez y me lo dijiste y dijiste que no, pero no, ¡paz! Pero si le iba a dar tres, nada más le doy una. Pues Dios, yo he aprendido con Dios a sí mismo. El secreto de David era un hombre así. Todos aquellos que Dios ha usado y han aprendido. Cuando Dios, ¿qué hizo David cuando le dijeron, hey, tú pecaste, David? Se echó en ceniza. Se puso a ayunar y a orar y se arrepintió. ¿Sabe usted la técnica para usted evitarse ese problema? La prueba Dios la permite para humillarlo para beneficio suyo. Ese es el secreto de la prueba, para humillarlo. Dios no lo castiga a usted para gozarse. Ah, mira, me la hiciste. No, Dios no trabaja así. Cuando Dios castiga, Él sufre. Él carga. Él lleva. Lo hace porque tiene que hacerlo. Por lo tanto, si usted se arrepiente, usted no es probado ni es atacado, porque ya usted se arrepintió cuando conoció, antes de que viene. Antes de Dios castigarlo a usted, Dios le dice por qué lo va a castigar, esperando que usted se arrepienta. ¿Sabe usted lo que yo hago? Desde que yo veo que viene el machete, hermano, que viene el látigo, me tiro de barriga. No, a Dios no le corro. Hay gente que le corre a Dios. ¿Qué le pasa al hijo corrilón? No, olvídate, el hijo corrilón. Y hay algunos que corren alrededor de la mesa del comedor. Sí, ahí está. No. Yo le digo, no, está bien, corre todo lo que tú quieras. Cuando te pare, yo te pesco, algún día te pesco, pero cuando te pesque ya sabes. Por haber corrido, hay que duplicarlo, triplicártelo. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa al hijo cuando tú le dices, ven? Y dice, I recognize, yo reconozco, la regué, la troné. No sabía, me debilité, pero aquí estoy. David decía, Señor, castígame. ¿Qué decía? Escudriña mi corazón. Dame un palo, Dios. Pégame la vara. Corrí. Entonces la vara se nos pega, pero más suave. Ahora, si usted le huye a Dios y le corre, prepárese, porque la suya llega. En mi país decían, la del loco llega, la mía no ha llegado. La mandé a buscar, compa, y no sé lo que ha pasado. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pies.